Módulo 4. Funcionamiento de calderas con combustibles líquidos. Los combustibles líquidos, por lo general los derivados del petróleo y especialmente el fuel oil, debemos de poner especial atención a la atomización de los mismos y su mezcla con el aire de combustión. Generalmente, la observación de las llamas nos permite tener una idea de la marcha de la combustión. Una llama larga y oscura significa falta de aire o combustible frío o mezcla entre el aire y el combustible inadecuada. Esto además es corroborado por la expulsión de humos negros en la chimenea. Una llama corta y brillante, signada de humos en la chimenea, por lo general indica un exceso de aire. Una llama ni larga ni corta, con un color naranja y con humos apenas color caramelo, indica un exceso de aire correcto. De todas maneras, el control por instrumentos es muy adecuado. Midiendo el CO2 o el O2, pudiendo agregarse el CO o gases no quemado, pero controlando por medio de un medidor de hollín la presencia del hollín, que puede ser un problema serio. La preparación de los combustibles pesados como el fuel oil pesado o número 6, tanto para su manipulación, calentamiento a unos 50 grados para su bombeo, como para su atomización, de acuerdo al tipo de atomización utilizado por el quemador, que puede ir de 90 grados centígrados para una copa rotativa a 110 grados centígrados para una atomización a vapor o aire, o a más de 135 grados centígrados para una atomización mecánica. Recordar siempre que antes de poner en marcha un quemador, luego de verificado todos los elementos de la caldera, se debe hacer un minucioso barrido de los gases que puedan haber en el hogar. De lo contrario, se pueden producir graves explosiones de hogar, aún con el gas auxiliar de encendido. Si el quemador fuera puesto en marcha en forma manual, luego de hacer el barrido con aire al máximo y poniendo luego al mínimo para prender, no olvidar siempre de ponerse de costado del quemador, de manera de introducir el mechero de encendido, protegiéndose de una eventual explosión de hogar.